Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches a toda la gente que se conecta como cada lunes aquí a Despacio Insomne. Arrancamos un programa más día lunes, inicio de semana. ¿Qué más, Camilo? Hola, más Esteban. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, bien. Es como si no hubiera pasado el tiempo, pero ya hemos estado como algunos lunes medio fuera del aire, pero entramos bien. Entramos bien. Y retomando aquí con full fuerza el programa. Sí. Empezando otro lunes, tenemos algunos estrenos y tenemos una entrevista que les habíamos anunciado. Vamos a estar conversando en unos minutos con la gente del colectivo Urban, que vienen desde hace algunos años ya produciendo videoclips a lo buenos, bien, de calidad, cosas chéveres. Y además, bueno, vamos a tener los dos o tres estrenos, parece que van a ser unos dos o tres estrenos, pero también va a haber música relacionada con la entrevista, relacionada directamente con la entrevista. Relacionada con los videos que ha venido produciendo este colectivo desde hace algunos años, va a estar con nosotros Tomás Nieto, que es el productor general. Y también va a estar Iván Mora, que es el director del primer video que está por lanzar Urban en este año. Vamos a estar escuchando también la canción Ficción de Paola Navarrete, que es el primer video que va a sacar Urban este año, dirigido por Iván Mora Manzano. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, les esperamos a que lleguen los chicos, que nos comenten todo lo que está produciendo Urban, de todos los videos que están generando, que son propuestas súper bacanas. Yo personalmente, bueno, estuve en un par de lanzamientos de estos videos, creo que es una canción que vamos a escucharla, la de Guardarraya, Lero Lero, y el video es bacano. O sea, es como, de alguna u otra forma, sí es como que están dando un paso más allá de lo que se tenía más o menos conceptualizado como tenían que ser los videos musicales aquí en el Ecuador, ¿no? Poniéndose como por otros lados, y eso es lo bacán también, y lo chévere también, de estas nuevas propuestas al final. Entonces, antes de arrancar con la entrevista, vamos con el primer segmento de estrenos. Vamos entonces con algo de Björk, que está estrenando esta semana. Sí, chequen este video que está estrenando, salió esta semana, creo que hace dos días. Pero chequenlo, que está un videazo, está una bestia. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre información general sobre el video. Y también nos vamos con otra banda. Es una banda inglesa que es obscurona. Y todo lo visual que hay atrás de esta banda es una cosa súper loca, bacán. Pero esto no es un estreno, porque este disco, bueno, empezaron a sacar cosas como en agosto del 2017. Pero como no lo habíamos puesto, y este video sí es un poco más reciente, entonces vamos con eso, vamos con un doble para ya lanzarnos de una a la entrevista. Vamos con estos dos estrenos de la semana en doble y regresamos ya con la entrevista. Regresamos. Music now. Y estamos de regreso en Desfaz Insomnia. Lo que estábamos escuchando era el segundo sencillo promocional del nuevo disco Utopia, que está por salir de Björk. La canción se llama Blessing Me. Blessing Me. Uh-huh. Y está por salir este 24 de este mes. Sí. Está por estrenarse ya en todas las plataformas digitales este nuevo disco de Björk. Y nada, pues entrémosle ya a la entrevista. De una, entremos directo a la entrevista. Como les habíamos anunciado, estamos ya aquí con Iván Mora Manzano. Él es el director del videoclip Ficción de Paola Navarrete. Y también está Tomás Nieto. Él es productor, ejecutivo, director, cabeza máster de Urban. Nada, bienvenidos. Iván, bienvenido, Tomás. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Aquí a responder lo que deseen acerca del colectivo del video que se viene. Bacán, un poco queríamos como contextualizando el video que se viene, es parte de un proceso un poco más amplio que es lo que involucra Urban. Cuéntanos de qué se trata uh-huh. Urban, porque digamos no es una productora específicamente. Ajá. ¿En qué consiste Urban? Bien, la idea de Urban es un colectivo, o sea, esa es la figura que se tiene, es un colectivo. La idea que tuvimos hace en el 2009 ya van a ser por ahí 8 o 7 años que estamos moviendo esto, era de buscar en la autogestión la manera de poder hacer videos de buena calidad al servicio de la música independiente. Entonces, durante mucho tiempo, cada uno de que estuvo dentro del colectivo, que estaba alrededor, buscaba financiamiento tanto privado, público, y no logramos conseguir. Entonces, la idea fue de que nosotros mismos lo hagamos. Entonces, en ese tiempo se juntaron artistas del video, gente que ya tenía una cámara, tenía una productora, tenía una postproductora. Entonces, así empezó el colectivo. Entonces, la idea fue juntar gente también que maneje bien la parte del cine, que les guste, que sean profesionales en el tema, y juntar un grupo de gente, profesionales audiovisuales, para poder hacer música, videos para la música independiente. Así nació. Es un colectivo multidisciplinario. También es un colectivo que principalmente el objetivo que tiene es potencializar la música independiente en el Ecuador. ¿A través de qué? De productos audiovisuales. Entonces creemos que cada vez los escenarios hay menos, o la escena es como que más limitada, casi no hay programas de música. Entonces lo que tratamos de hacer es que escoger durante el año ciertos músicos que pensamos que necesitan un impulso visual y ponerles a su servicio un video. Sí. En televisión pública creo que hay un programa que te muestra como todas las nuevas propuestas están dando audiovisuales, ¿no? Sí. De música independiente, básicamente. ¿Cómo se llama este programa? La Descarga. La Descarga, exactamente. Ajá. La Descarga. Pero es el único, tienes razón, porque en realidad tú puedes, ajá, estar ahí zapping días enteros y no vas a encontrar en canales ecuatorianos nada. Sí, es el único y es nuevo también, ¿no? O sea, no tiene mucho tiempo. Antes había otro, salió de escena y entró este. Es como que la nueva propuesta de la televisión pública. Pero es el único. ¿Y cómo funciona la relación del colectivo con las bandas? O sea, ¿cómo se elige qué banda va a participar? ¿Cómo es ese proceso? Lo que tratamos es de escoger, de tener algunos parámetros, ¿no? Y en eso también cogimos ciertas cosas de escenarios que ya existían. Por ejemplo, el Quito Fest, que lo que ellos hacían era que tener que uno de sus artistas por lo menos tenga un disco producido en estudio, que tenga una cierta trayectoria, que digamos que no sea un hobby, sino que ya se muestre como alguien que quiere vivir de la música y vivir para la música. Entonces cogimos cositas de ciertos festivales alrededor, de amigos de la misma época, colegas. Entonces dijimos, bueno, lo que queremos es que la banda por lo menos tenga un disco producido, que ya tenga alguna gira nacional y que ya llegue la calidad a tal punto de que lo que necesitan es un buen video, que es lo difícil para el músico, ¿no? O sea, conseguir un buen video es bien complicado. Entonces se dan modos. Entonces esa es la idea. Nos reunimos la gente del colectivo y decimos, oye, escucha este disco de Guanaco, está muy bien. Guanaco se fue a tal lado, tiene este tipo de propuesta, es súper honesto con lo que hace, entonces impulsemos un video para ellos. en este caso, ¿no? Ahora el último y el que está por salir, del cual estamos muy orgullosos, es el de Paola Navarrete, que justo lo dirigió Iván. Sí. Para el colectivo también es como que un paso súper grande ya poder llegar a la dirección de Iván y de los tres directores que participan en esta nueva secuela que va a salir de tres videos, que son los últimos que hemos hecho. Y justo es con Paola Navarrete, el video se da en la gira del disco que ella está teniendo en este momento, un disco muy interesante. Entonces, como les digo, ha sido paso a paso, han sido 6-7 años que venimos luchando, pero esta última secuela sentimos que ya llegamos a un nivel como que más profesional, un video más artístico, más cinematográfico. Entonces vemos que cómo va creciendo de a poco el colectivo, ¿no? Además que es un colectivo tal vez multi... ¿Cómo se sería? ¿Cómo podría decirlo? Que tiene como muchas corrientes creativas que están de alguna u otra forma trabajando, sí, en eso. ¿Cómo es el trabajo interno dentro de Urban, ¿no? Con tanta gente que tiene como corrientes diferentes de estéticas y también, ajá, corrientes diferentes artísticas que de alguna u otra se conjugan y empiezan a generar todo este tipo de cosas. ¿No? Ha sido también un proceso de aprendizaje para cada uno. Cada video ha sido como que potenciado en cierto formato, en cierta área. Hemos tenido videos que han tenido bastante postproducción, en el cual la persona a cargo del video tenía que tener más conocimiento de postproducción, entonces todas las áreas nos pusimos en servicio de ese departamento para potenciar la parte de postproducción. Hemos tenido otros videos que han sido un poquito más tirando al dato documental, que casi no han tenido postproducción, pero que han tenido mucho más número de escenas, mucho más días de rodaje. Entonces también hemos tenido que acoplar a eso. Pero la idea también que se busca es conversar con el artista, ¿no? Es saber cuál es la necesidad del artista, porque no nos sirve que nosotros hagamos algo que el artista no vaya en la línea de potenciar la propuesta, su disco, su canción. Entonces se sienta, se conversa con el artista y se busca también esa identidad musical que el artista también... Eso es lo bonito de la música independiente. Al artista independiente sí le importa eso. O sea, es claro que es un sí o es un sí. Entonces, esa armonía que ya les va a contar Iván, que a mí me gustaría también que les cuente cómo fue el trabajo con Paola, cómo llegaron al guión, exacto, con Paola, habla de eso. Entonces, la idea es que al ser un tema altruista como colectivo, ¿no?, hacia la banda, o sea, la intención es que a la banda no le cueste nada. Esa entrega también está involucrada a la banda desde el proceso de elegir el guión, los escenarios, cómo ellos se quieren ver hacia su público. Entonces, así es una comunión muy bonita, y lo chévere es que al estar todos en ese plano, se vuelve muy fácil. O sea, yo creo que no existen ese tipo de cosas que se ven en nuestra disciplina, pero en otros, tal vez en otros formatos, que son los egos, las peleas. Acá es una onda bien, bien relajada el trabajo, y eso es lo bonito. Entonces, okay, creo que eso es lo que le llena mucho, y por eso cada la gente del colectivo espera cada año poder realizar los videos, porque es como una islita en el año laboral que tiene uno para poder experimentar otro tipo de cosas. Para sacar, ¿no?, cosas, que eso es chévere. Uh-huh. No. Como un respiro en el año de siempre. Con su respectivo festejo también. Y Camilo estuvo en el festejo que tuvimos con muchos clientes aquí. Les felicito, sí, pasé bonito. Mis felicitaciones, más sentidos. Profesional el festejo. Profesional, como se... No, pero con todas las de ahí, súper profesional. Claro, ¿no? Dedicaron, cada uno sabía lo que tiempo completo, exactamente, todo bien. Oigan, vamos con algo de música ahorita, antes de continuar con la segunda parte de la entrevista. Vamos a estar conversando con Iván Mora, que es el director del video de Paola Navarrete, el video ficción que va a estar en estreno esta semana. Vamos con algo de música. ¿Qué te pasa, Tebo? Yo dije guardarraye, pongamos lero, siempre me trabo, lero. Que este es un tema, digamos, yo creo que... Creo que es el representativo de Urban, a pesar de que tiene ya 8 videos del colectivo. Es un video que, sin desmerecer nada, pero para mí marcó un antes y un después en los videoclips en Ecuador. Y después podemos conversar a ver si... Tuvo mucho pegue este video. O discrepan conmigo. Ajá, pero tuvo mucho pegue, estuvo muy bueno. Pero vamos con esto, Lero Lero de Guardarraya, y regresamos en Desfase Insomne. We'll be right back. se llama Lero Lero, de Quito papá, le eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear. Se llama Lero Lero, de Quito papá, me eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear. Me invita a soñar, de frente se ríe el pantera, él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero Lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Voy a bailar con María Cristina, Deyanira y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servirme un beso y pan del Mateo. A guardarraya representaré, pan ansieta triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un biji te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Y volvemos en Despacio Insomnio. Lo que escuchábamos era Lero Lero a cargo de Guardarraya, que fue uno de los videos producidos hace cuánto, Tomás, ¿cuándo fue? 2011. Uh-huh. Producido por el colectivo Urban. No, 2013, perdón. Sí, fue en el 2013. Y también nos acordamos del lanzamiento en el estudio de Tupac. También, bueno. Claro. Ahí hicimos un preestreno. Claro, fue el preestreno. Hicimos un preestreno en el estudio de uno de los mayores colaboradores del colectivo, Tupac, y ahí hicimos también un concierto pequeño que tocaron una banda que se llamaba Los Cuervos. Es más, tenemos música de Los Cuervos y también música, la canción del video de Los Cuervos, también la vamos a poner acá. Y claro, cierto que fue un prelanzamiento. Ahí tuvimos problemas por hacer prelanzamiento, porque mucha gente había grabado con el celular, no mucha gente, pero un par de personas habían grabado con el celular los videos, y no les habíamos lanzado todavía. Entonces se filtró, no tanto en redes, pero la mayoría de gente ya se nos acercaba, oye, ya vi el video, pasa esto. Entonces como que sí, dijimos ya no vamos a hacer eso, porque puede perder un poco de expectativa. Claro, sí, es un problema ese más bien. Y bueno, digamos, en estos años de existencia de Urban se han grabado como 5 o 6 videos. Sí. Hasta este año, 2017. Exactamente. Que ahí viene una nueva temporada con 3 videos más. Exactamente. Y uno de ellos, el primero que va a ser lanzado, es Ficción, de Paola Navarrete. Exactamente. Ese video lo grabamos este año y lo dirigió Iván. Entonces, ahora sí, Iván, bienvenido nuevamente. Gracias, nuevamente. Y un poco para conversar sobre este video que se viene. Se va a estrenar ya en 2 días en redes, y también va a haber el estreno oficial en el jueves en el concierto. El viernes, sí. En la ideal es el concierto de Paola, y ahí también se va a poner el video, pero ya va a estar en redes, como tú dices, bien el miércoles. Sí, digamos, yo los conocí a Tomás, Andrea, y luego empecé a trabajar con ellos y con Tupac, y desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de involucrarme también en Urban. Y de hecho estuvimos bastante tiempo buscando qué video hacer, ¿no? Sí. Estuvimos ahí como siguiéndole la pista a algunas bandas que nos gustaban y nos gustan todavía, pero por ave o motivo no se fue concretando. Y ya cuando llegó el momento de hacer estos videos, fue así como vimos que Paola estaba en como un gran momento. A mí me parece que es una digamos, cantante super compositora, muy talentosa, y además que está evolucionando, está ahorita grabando su nuevo disco. Esta es casi la gira de despedida del disco anterior. Uh-huh. Y eso, entonces yo tenía muchas ganas de trabajar con Urban, de hacer un video, de ser parte, ¿no? Me parece que justamente como dice Tomás, al músico normalmente se le van todos los recursos en producir su música. Ya sabemos que la música independiente no necesariamente es rentable. Las razones por las que se hace música siguen siendo como unas razones de querer generar una obra. Uh-huh. Entonces nadie se mete por el dinero, ¿no? La gente se mete por las razones correctas. Entonces yo creo que este tipo de proyectos como que juntan a gente que de alguna manera tienen muchos intereses en común de producir obras. Y yo también vi en el video una oportunidad de hacer una obra personal, pero también sabía que no tenía que ser solo personal mía, sino que sea personal del grupo, que es como se hace el cine, pero también en este caso de la artista. Uh-huh. Entonces Paola estuvo muy involucrada desde el guión también. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. O sea, me parece bien interesante lo que estás diciendo, de por un lado querer generar una obra tuya como director, como guionista, pero al mismo tiempo que se fusione, como decía Tomás, con las expectativas y con lo que espera el artista, en este caso el artista. Es que el videoclip, como que el origen, bueno, el origen, si nos remontamos al principio, a lo mejor tiene mucho que ver con el arte o el documental, pero la masificación del videoclip fue como hacerle publicidad a los artistas. Claro, ¿no? Comenzó así. ¿No? Y de alguna manera, ya en el medio independiente, yo personalmente no siento la necesidad de hacerle publicidad al artista. Esa parte me interesa súper poco. Uh-huh. Entonces no me interesa hacerle un comercial a un artista. Lo que me interesa es que un artista normalmente propone con su música algo que puede ser muy rico complementarlo con lo visual. Entonces yo creo que más bien es un proceso creativo como de sumarle algo que no tiene la música con el lenguaje audiovisual. Y en ese sentido, como que es bien importante la palabra independiente, ¿no? Porque a veces uno la independencia da libertad. Entonces yo sí creo que ¿qué es ser independiente? Ser independiente de alguna manera es poder tener libertad creativa, pero también tener no responderle a nadie económicamente, en el sentido de que no tengo que, yo no sentía que trabajo para alguien. Uh-huh. No siento que es como un jefe el que te tiene que aprobar el trabajo. Entonces uh-huh. Yo creo que ese es el tipo como de, tal vez lo que decía Tomás también, que uno siente que este es un otro tipo de trabajo, en el que uno está realmente haciendo algo por uno mismo, aunque lo hace en grupo y lo hace por los demás también, pero de alguna manera tiene esa libertad creativa, es el que le da creo que un estímulo importante al trabajo. Y generar también en ese proceso como de libertad, generas como, igual, procesos también de retroalimentación súper ricos, ¿no? En toda esta en lechura el video, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo fue también la interlocución entre Paola y ustedes? ¿Cómo era más o menos? Con Paola nos sentamos a conversar primero de la canción. Y era así como, hay un camino fácil para la canción, que es como que la canción propone una ciudad gris y un sentimiento de ruptura. Y eso como que los dos nos daba pereza. O sea, Paola también, como ya esta canción la compuso cuando ella tenía 16 años, como que le ha dado tantas vueltas que ya está un poco harta de la interpretación común que puede tener la canción. Ajá. Entonces era así como, más bien, ¿cómo hacemos para darle la vuelta y que tenga la interpretación menos común posible que la canción propone? Salir de la literalidad. Entonces, conversando con Paola, digamos, en las sesiones de trabajo anotábamos ideas, pero en algún rato fue así como, a ver, digamos, si no vamos a salir, nacer de las experiencias o de las imágenes obvias que propone la música, ¿de dónde salimos? Y empezamos a conversar de los sueños, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos un video más surrealista? Y empezamos a contarnos sueños mutuos. Entonces ella me empezó a contar como imágenes que han salido de sus sueños, yo también, y ahí yo fui recolectando una serie de imágenes que todavía sin un guión. Y como que hice un banco de datos de las conversaciones, de las sesiones de trabajo que tuvimos, de todas las imágenes que nos gustaban a los dos. Porque de alguna manera como estar de acuerdo instintivamente que nos gusta. Ni siquiera sabemos por qué nos gusta la imagen de una persona reflejada en un espejo, pero de espaldas ella y de espaldas en el espejo. Nos gusta esa imagen. No sabemos por qué, pero nos gusta. Que viene de como el surrealismo de... O sea, Breton y ese tipo de proponen ese tipo de imágenes. Y además, ¿qué proceso surrealista también? Porque no se explicaba mucho por qué les gustaba, solamente era empezar a colocar estas imágenes que de alguna otra forma instintivamente les salían, ¿no? Eso, entonces un banco de datos, y de ese banco de datos yo me lo llevé y dije, bueno, yo voy a hacer un guión y te lo voy a proponer. Entonces, con este, como imágenes dispersas, traté de trabajar algún tipo de dilación que no necesariamente sea tan racional, pero sí que tenga algún tipo de coherencia. Y también pensando en qué coincidencias podría tener con la música. ¿Sientes que de alguna manera tiene algo que ver también con tu proceso como director de película? O sea, tiene, y porque además también eres compositor para cine. ¿Tú crees que eso influyó en la manera de trabajar el videoclip o son dos cosas totalmente distintas? Se parece un poco a los primeros cortos que hice, al proceso que tenía en los primeros cortos, que era como que solo unas imágenes instintivas y tratar de darles una hilación. Entonces sí se parece mucho a los cortos que hice. Yo sentí que era bien parecido al que no había tanta diferencia con el proceso de trabajo que ya he tenido antes con los cortos. Porque de alguna manera lo que está haciendo Urban es fusionar el cine y la música, no tanto el formato videoclip tradicional, como se entiende, digamos, del formato, sino más bien trasladar el formato cortometraje de alguna manera. ¿Sientes que de alguna forma es un cortometraje? O sea, yo, digamos, el videoclip puede ser muy rico. Yo sí creo que se hace gran videoclip en todo el mundo, ¿no? Entonces hay mucha, es como un lugar muy expresivo donde hay, si uno busca, hay muchísimo cortometraje en el videoclip, hay mucho experimental en el videoclip, es como un lugar de experimentación súper rica. Lo que sí yo como que tenía en la cabeza es que no quería que sea discotequero. O sea, que no sea una serie de imágenes que se entrecortan rápidamente, sino que sea que la narrativa que tú dices, o sea, que sí tiene como una historia de un cortometraje, sea un poquito más que se tome su tiempo. Esa era como como las imposiciones que le fui poniendo. Entonces, que si la cámara se mueve, no la voy a luego estar cortando muy rápido entre una cámara y otra cámara, sino más bien solo mover lentito la cámara, rodar con una sola cámara, poner siempre la cámara en un dolly. Eso, como, ese era el tipo de narrativa que quería dar. Que fluye tampoco, también un poco con lo que propone la canción, ¿no? O sea, con lo que propone, pero ya la propuesta sonora, porque también es una persona más bien relajada, suave. Sí. Se acopla también a lo que quieres dar como imagen, ¿no? La canción proponía una estructura. La canción tiene un momento en el que realmente hay un gran crescendo en la canción, en la que proponía un gran cambio. Entonces también traté de hacer una narrativa que tenga el gran cambio, pensando cuál es el cambio en la historia y todo eso. Y actúa Paola, que también es interesante. Sí, estaba viendo algún, no sé si entonces ya me lo piratearon, no creo, pero estaba viendo una especie como de corto, no, si hay pequeño. Unos como pequeños trascámaras que... Exacto, un pequeño trascámara que empezó a salir. Entonces ya se puede ver un poco más o menos cómo es el video. Bueno, entonces ahorita vamos a escuchar el tema del que estamos hablando tanto, el tema Ficción, de Paola Navarrete. Estén atentos, esta semana, el miércoles, se estrena en redes sociales, van a poder ver también de qué es lo que estamos hablando. Y regresamos a seguir conversando, estamos con Iván Mora y Tomás Nieto de Urban Colectivo. Regresamos. La ciudad las flores se han puesto a llorar y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir, te espera que salga el sol. Pero esta vez no voy a comenzar por extrañar. Te quiero dejar de hablar y de pensar qué pasaría si la verdad. Quisiera mentir, lo mío siempre fue igual. Si un día viene y una tarde va, y sigo sin saber si después de ti quedaría algo más. No sé si después de ti de regreso. Escuchábamos Ficción a cargo de Paola Navarrete, y estén atentos que este miércoles en las redes sociales va a estar ya estrenándose este video del que estamos conversando, que tiene ya algún tiempo, algunos meses de ser de haber sido producido, pero estaba esperando el momento exacto para ser lanzado. ¿Cómo fue el proceso ya de producción? Ya metiéndonos, y esta pregunta ya les involucra a ambos. ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Cuánto tiempo de rodaje? ¿Cómo es la organización interna del colectivo? Y en el caso de Iván, ¿cómo fue trabajar con este colectivo audiovisual? Y pasó algo chistoso. O sea, una anécdota. Siempre los rodajes pasan. Todo el tipo de cosas. Bien, o sea, realmente el proceso de llegar a Paola, como les contó a Iván, creo que ese fue el paso inicial. Y con Iván ya veníamos manejando otras bandas, unas de Guayaquil, otras de Quito, ya había como que ese interés previo, pero llegamos a Paola porque tanto el colectivo le gustó la onda y Iván también se sintió muy cómodo, y llegamos a Paola. Y de ahí ya fue empezar este proceso con ella. La producción más o menos nos tomó alrededor de 8 semanas hasta juntar todo lo que necesitábamos para poder producir. Como siempre, la gente se sumó, encontramos en todo el equipo, y siempre gente que se sigue sumando, que hace un tiempito en sus agendas para poder trabajar, y lo pudimos ejecutar con un equipo de producción corto, pero bueno. Entonces ahí empezamos ya el rodaje. En eso ya les puede contar un poco más Iván qué escenarios se utilizaron, qué involucró un poco la logística, movernos. se retracta mucho de hay partes de Quito, que también a mí es una de las cosas que me enamora, y cómo escogimos esos escenarios. Entonces todo eso yo creo que Iván nos puede ayudar más. Sí, o sea, fue, la verdad es que fue bien chévere y bien cómodo este trabajo. Fue bien creo que tenía los recursos que necesitaba el video, tenía el tamaño correcto. O sea, no fue un video, puedes producir bajo presupuesto sin que sea pobre, ya, o puedes producir con un presupuesto cómodo sin que haya despilfarro, ¿me entiendes? Yo creo que estaba en un tamaño justo para hacerlo cómodamente. Se rodó en 3 días, que yo creo que 3 días para un videoclip es bastante tiempo. Entonces, que se pudo hacer, yo sentí que teníamos el tiempo para trabajar con mucho detalle. Y de ahí sí fue interesante porque, bueno, van a ver el video, pero por ejemplo, construimos una sala dentro de un túnel. Entonces fue bonito poder llevar toda esta sala a la locación del túnel. Rodamos una casa lindísima en el centro, en la calle García Moreno, en una casa antigua que igual hubo que adaptarla y decorarla, pero vestirla, pero que la arquitectura ya era un lugar muy lindo. Sí, trabajamos con, Paula Carrasco hizo la dirección de arte, María Puente hizo el vestuario y el maquillaje, Tupac, que es como el colaborador histórico de... Bien inmueble, ¿verdad? Bien inmueble. Bueno, yo creo que se lució porque la fotografía está, siento que está súper bonita, y de hecho yo vi el video de Javier Andrade, que también hizo otro video para Urban ahora en esta camada, y uh-huh, está súper lindo el video y está súper linda la fotografía. Entonces sí creo que estos videos se han hecho con un esfuerzo de producción para que quede muy bien la factura, digamos. Uh-huh. ¿Tú crees que, bueno, puede ser una pregunta obvia, pero que como que el ambiente que se genera en los rodajes influye en el producto final? Yo creo totalmente que sí, que la obra como que chupa un poco la energía del rodaje. Entonces, cuando hay mala onda, las obras como que se cargan un poquito de mala onda, y viceversa, que creo que en este caso es uno de ellos, de que si la buena onda sí le salpica un poco de buena onda a la dentro del cuadro. Oh, bacán. La bestia. Bacán. Sí, ¿será que nos vamos con la de Cuervos? Vamos con otro tema de los producidos por este colectivo audiovisual que apoya la escena independiente. Vamos con Juan Cuatrero, que es otro de los grandes videos producidos por este colectivo, a cargo de los Cuervos, y regresamos casi a la parte final del programa. Sí, casi parte final del programa. Regresamos. Yeah. Estamos de regreso, escuchábamos Juan Cuatrero a cargo de Los Cuervos, otra banda quiteña que fue producida, este video fue producido por Urban, que es el colectivo con el que estamos conversando en este momento, y en la parte final del programa, un poco también que nos cuenten qué se viene a futuro, qué prepara Urban. Bien, el video, bueno, Juan Cuatrero, para dejar puntualizando, lo dirigió Manuel Zuquilanda ya hace algunos años. Entonces también alguien que siempre ha colaborado con el colectivo y que es súper chévere trabajar con él. Como les contamos antes, se vienen tres videos. El primero es el que dirigió Iván, el de Paola, que es ficción. El siguiente que vamos a sacar es un video de Los Corrientes, una banda guayaquileña que es súper chévere, que es bien auténtica. Ese video lo dirigió Javier Andrade, también un proceso muy bacán, lo rodamos en la costa, algunos días por allá. Y el último video de esta trilogía es el video de Los Nin, es una banda de hip hop otavaleña, bien, bien interesante. Este video lo dirigió Santiago Paladines, que es un director ecuatoriano que reside en los Estados Unidos. Entonces esta trilogía la vamos a sacar prácticamente a mes seguido. Empezamos con el de Paola, que se lanza en redes este miércoles. Les voy a dar las redes en las que va a estar. En Facebook está como facebook.com, Urban Colectivo, Urban con D al final. En Instagram estamos como instagram.com/ Urban Colectivo, igual con Urban con D al final. Y en YouTube nuestro canal es Urban Colectivo, ese es nuestro usuario y canal. Por ahí vamos a estar lanzando los videos. Ya para concluir, yo quisiera agradecer a toda la gente que hace posible el colectivo. Somos un montón de personas que el único interés que tenemos es profesionalizarnos, pasar un buen momento, ayudar a la escena independiente y sobre todo mantener el espíritu de la música independiente, que es libre, es creativa. En esa cosa tenemos que alinearnos. Eso nada más, quería agradecerles a todos. Chévere. Tomás, una cosa, bueno, ya agradeciste, pero era una pregunta para ustedes dos. Estábamos viendo las predicciones de Urban, pero ustedes viéndolos de forma un poco más general y más estructural, ¿cómo ven ustedes, cómo creen ustedes que se va a proyectar toda la escena y el movimiento independiente en temas así, en esta cooperación mutua de audiovisual sonoro? ¿Cuáles ustedes creen que pueden ser las predicciones a futuro, las salidas? Porque algunas veces hay estas propuestas súper chéveres, ¿no? Como las que tiene Urban, pero al mismo tiempo también uno siente que algunas veces se generan estancamientos y limitaciones que tienen mucho que ver con lo económico realmente, con la realidad social del país también. Pero más allá de eso, ustedes, ¿por dónde ven que puede haber una salida? Yo creo que, no sé, soy optimista, que yo creo que sí es un gran momento de la música ecuatoriana joven. O sea, yo sí veo, ya no es mi generación, pero sí veo que hay pelados haciendo música increíble y hay una explosión, eso sí, es indudable. Y de alguna manera lo triste puede ser en este país es que a veces ese empuje es para uno o dos discos, son bandas de uno o dos discos. Entonces yo sí creo que hay que lograr dar el giro a que eso, que no sea un amor de juventud esto de la aventura de hacer música. Yo sí creo que tal vez es el arte más, como no sé, me parece más ingrato y complicado la carrera del músico, ¿no? Yo sí admiro un montón a la gente que se dedica a hacer música full time. Pero creo que es un gran momento. Entonces siempre es contracorriente. Entonces yo creo que, no sé, tengo 40 años y desde que tengo 7 estoy involucrado en el arte siempre está en crisis. Entonces yo creo que uno tiene que dejar de quejarse de la crisis. El arte ecuatoriano, la cultura en Ecuador está en crisis desde que yo tengo uso de memoria, está en crisis. Por lo tanto la crisis no es un pretexto para nada. Entonces hacer es importante, y hacer quiere decir buscar la vuelta creativa de no estancarse por lo económico. Sabemos que hay unas limitaciones y sabemos que es contracorriente. Claro, las limitaciones vienen de otros lados. O sea, más bien lo que pasa, y tiene razón, cuando vienen estos momentos como en los que se generan estas limitaciones, la capacidad de recrear, de crear cosas, sale a flote siempre. Y es lo bacán, que es lo bueno. Sí, yo también pienso que hay una, como que hay más oferta en festivales, hay más ofertas en productos audiovisuales. O sea, ahora mismo, si tú ves en el internet, ya ves Sesiones al Parque, que es algo interesante, Ves los videos que hace Epicentro. Lo de Epicentro, que es muy bueno. También es chévere. Uh-huh. Entonces, yo creo que a esta altura lo que nos queda es apoyar y difundir esas cosas. A veces veo en redes que difundimos cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas o no. Pero está también la música independiente ecuatoriana ahí. Y es buena. Ahora se tiene muchos mejores discos. Yo escucho los últimos discos que ha producido la escena independiente y hay cosas realmente bien interesantes. O sea que no le quitan crédito a las producciones de otros países. O sea, es bien bueno y eso es lo que nosotros tenemos que creer en nuestra escena para poder impulsarla. Entonces, los pocos escenarios que hay que impulsarlos. Y generar todas esas redes de apoyo, ¿no? Esas redes de, digamos, de trabajo conjunto, trabajo colectivo. Claro, eso es básico. Que creo que es una manera de mantenerse, por un lado, independiente y mantener, lograr también la permanencia, que es algo como importante, uh-huh. ¿no? Entonces, nada, vamos terminando ya el programa de hoy. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y estén atentos también a través de Facebook, la página del programa de Fácil Insomne y de la radio Casa de la Cultura. Estaremos difundiendo también los videos producidos por Urban y también los canales de difusión oficiales del colectivo. Y el lanzamiento, pero el lanzamiento físico del video, ¿cómo va a ser? Bueno, se lo va a proyectar en el concierto de Paola, que es en La Ideal este viernes. Ya, en La Ideal, perfecto. En Quito. Uh-huh. En Quito. Ya, ¿a qué hora? No sé. Nosotros lo averiguamos, no te preocupes. Tú tranquilo, que ya averiguamos si lo pusieron. Claro. Seguramente ahora, de noche. Ahora de la noche. Tiene dos, perdón, me acordé, tiene dos shows. Uno que es para menores de edad en la tarde. Ajá. Y otro que tipo es para matiné. Tipo matiné. Claro. Paola tiene seguidores jóvenes. Entonces, claro, con razón, buenazo. Tiene bastante pegue en los jóvenes. Ajá, entonces si es que hay alguien que todavía no tiene edad para entrar a un espacio de entretenimiento nocturno, puede hacerlo en la tarde, va a estar igual en el mismo lugar, La Ideal, que está en La Floresta. Uh-huh. Y luego en la noche va a ser el show para mayores de edad. Ah, bacán, chévere. En la Floriscal. En la Floriscal. En la Floriscal. Exactamente. Caigan. Buenazo. Dale, con eso nos despedimos. Gracias a todos, saludos a la Karen Guayaquil que me está escuchando y nos vemos la próxima semana. Saludos, Karen. Saludos a todos. Y nos vemos de ley el próximo lunes. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Chao. Ay, los dejamos con... Vamos, dejémosles con una cancita de Reincidentes. Dejémosles. Ya, los dejamos con Reincidentes, último video y canción. Así que póngale pila, póngale oreja y también póngale ojo a lo último de Reincidentes. Y nos vemos el próximo lunes. Chau. Vosotros sois los criminales.